Y con los sonidos disco de finales de los años 70 del siglo XX que nos traía esta semana el último capítulo, el capítulo final de la primera temporada de la serie American Gods, es la excusa sonora para empezar esta tarde en Contrabanda FM con una nueva edición de sinaudiencia.com en una entrega que recibe el nombre de programa 473. No, al revés, te ha hecho un baile de números. ¡Oh, 743! El calor me está afectando. Bueno, esa voz principal que habéis estado escuchando corrigiéndome en directo no es otra que la de mi compañero Jordi. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Y en el otro lado de la mesa, pues por si éramos pocos Jordi y Javi, pues hemos decidido que con cuanto más calor, como empieza el verano, vamos a traer más gente al estudio, porque así además pues estaremos más calenticos, que ya el estudio 1 de Contrabanda ya es de por sí caliente. Buenas tardes, JC Jalenbeck. Buenas tardes, Cola Blanca. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta tarde pegajosa, que empieza con el número cambiado, pues tiene como objetivo cardar un poco de lana de esa serie que más o menos nos ha dejado sorprendidos, cuando haga quien más y quien menos, con esos 8 capítulos solamente de metraje que tiene American Gods, pero también aprovechando la visita de nuestros invitados de esta tarde, pues quizás hablaremos de otras cosas interesantes que a Jordi y a mí se nos escapan, y también pues hablaremos un poco del legado del señor Adam West, ¿no? Si se tercia, porque hemos pensado que también pues era una forma de acordarnos de este actor recientemente fallecido, y no hay mejor forma que comentar una de sus películas. ¿Cuál será? Pues lo veréis dentro de un ratico, o lo escucharéis, mejor dicho, porque esto es la radio y no se nos ve, a no ser que nos metamos en rollos de estos del, ¿cómo se dice eso? ¿Submarine? ¿O telescope? ¿O cómo es el rollo ese? Periscope, es eso. Pero bueno, todavía andamos por el rollo del audio solamente, así que os tenéis que conformar con escuchar nuestras profundas y melodiosas voces. Pues sí, la verdad es que estamos de nuevo aquí los Rootmen, porque la última vez que nos encontramos los cuatro fue con ese aviso a nuestro querido abuelito, Ridley. Y bueno, fue un programa que al parecer solo hablé yo. Yo no era consciente, pero qué va, por lo tío que han dicho las crónicas, me extendí bastante. Entonces, eso hoy, es que la gente no se fijó bien. Hoy voy a hacer de tripas corazón y voy a dejar hablaros con tertulios, que para eso vienen. Y luego, por otra parte, además, quería agradecer a Cola Blanca, que ha tenido a bien en traerme un programa de mano del Teatro Barcelona del año 77, de la obra que se estrenó en aquella época de The Rocky Horror Picture Show. Entonces, cuanto menos es sorprendente, es el programa de mano. Entrar por la tarde era un precio de 6,15 pesetas. Hola. Entrar por la noche era 10,45. O sea, alevosía, ¿no? y bueno, pues tiene la ilustración, que no cuadra con la de la película original, pero recordemos que esto es una adaptación al teatro. Sí que pone la obra hecha por Richard O'Brien. Te habla un poquillo, un tal Gualtero de Castro explica un poco la sinopsis de la obra y te pone el reparto español de la obra de teatro, cuya adaptación musical corrió a cargo de Teddy Bautista. Lo cual, bueno, pues es cuanto menos curioso. Sí, Teddy Bautista currando. Sí, antes de meterse en las GAE y esas cosas. Y bueno, pues yo desgraciadamente no conozco a los intérpretes de los diferentes papeles, pero bueno, ahí, por si alguien los conoce, pues yo voy a decir alguno. Nora Mamberto hacía de Columbia, Rosa María Borrallo de Magenta, Linda Ferrara de Sibila, Sergio Raúl de Tiero, Tony Sáez cogía el papel de Riff Raff, Gualtero de Castro de Fran Burguesa, Albert Valle, que Fran Burguesa supongo que es el Frankfurter, ¿no? Frankfurter, sí, sí. Fran Burguesa, es la traducción libre. Qué bueno. Albert Valle de Rocky, y el doctor Eddie o doctor Scott era Pierre de Suárez. Hacía aquí una dupla, porque hacía de Eddie por un lado y de doctor Scott por otro. Bueno, pues la verdad es que está súper chulo el programa de mano, y yo le agradezco mucho a Cola Blanca que se haya acordado de mí que de las mis preferencias por este musical y que... Curioso que el póster no sea cercano al original, pero sí la tipografía está... La tipografía es la misma y de hecho, por la parte de atrás sale Richard O'Brien caracterizado de Riff Raff y bueno, pues no han escogido la carátula original a lo mejor por un problema de derechos. Supongo. Más que posible. Pero bueno, supongo que para hacer la adaptación española y poder estrenarla en teatro tenían que tener los derechos de alguna manera, ¿no? O igual no tenían permiso, o sea, no permiso, igual por temas de censura, no sé si a lo mejor la... Era 77, la censura todavía podía estar cercana, a lo mejor meter los labios era... Pero bueno, de hecho, no ponen los labios y ponen un travesti, o sea... Ya. Pero no sé si no saben lo que era un travesti, o sea... 77 por la noche, eso estaba más acostumbrado. Sí, está claro. Y muy bien, entramos con el libro de visitas, que el primer comentario de la semana que tenemos es precisamente de Cola Blanca, que nos habla de Aftermath. ¡Ostras! Una historia de venganza. Entonces, para que yo lo lea, ¿por qué no nos dices qué te ha parecido Aftermath? Recordemos, producida por el Darren Aronofsky, que yo no sé si creías que la había dirigido él. Pero está no solo lo producida. No está dirigida. Está producida. No lo sé. Yo me la vi con ese espíritu completista que tengo a veces de ver qué es lo que ha hecho cierto personaje, como es el Schwarzenegger, que intenta en sus últimos cartuchos de su carrera, intenta ser actor o intenta coger papeles por lo menos que fueron muy diferentes de lo que hizo en los años 80 y 90. Y la caga, obviamente la caga, porque poner un ladrillo delante de una cámara sigue siendo un ladrillo, no... Un ladrillo con canas, con canas. Pero bueno, es exactamente igual que la de Maggie. Ya la puse en el libro de visitas. La película de Maggie, si juntas una con otra, parece una continuidad. Hay una continuidad en cuanto al carácter del personaje, a la fisonomía del personaje y a la actuación del personaje, que obviamente es nula, barra inexistente. Y eso. Y bueno, he puesto que se deja ver, que he mirado críticas en internet y la tildan de película telefílmica, o sea que es mayor insulto no se puede hacer en una película, porque una película, bueno, sí se puede hacer más, pero me refiero que ya las críticas lo tilden de un mero telefilme barato y sin presupuesto y es, bueno, es curioso cómo la ponen a caldo. Y al final, el final de la película, que no voy a contar, me ha parecido muy controvertido, no es lo que me esperaba, porque el protagonista está basado en la historia en un accidente aéreo, una historia real sobre un controlador de una torre que se distrae, ocasiona dos accidentes, un accidente de avión con dos aviones implicados, y el protagonista pierde a la mujer, a la hija, y no me acuerdo quién más pierde, un montón, ¿no? Y luego es la venganza, es una película de Charles Bronson, una venganza contra el que estaba en la torre de control de esa noche que ocasionó ese accidente. Y bueno, y que al final, supongo, no sé si en la vida, eso no me lo vi, no he visto si hay una licencia creativa en el final y han puesto ese, o en la vida real el padre hace lo que hace en la película. No, porque está basado en hechos reales. Sí, eso es lo que pone en el principio de la película, en el 2002, un accidente aéreo. El director es el Elliot Lester, que para que no le suene mucho su carrera, no tiene muchos films, pero fue el director de Blitz, la de Jason Statham con el Aiden Gillen, que era el malo de la peli. Sí. Y aquí comentamos, en una audiencia bastante pasado. Sí, de hecho esa película estaba bastante curiosita. Está curiosita, aunque tenía un fallo de récord al final muy chungo, que ya no me acuerdo si te diste cuenta tú o no, pero... Sí, lo tenía. Pasar de automática a revólver a automática... En un cambio de plano es chungo, ¿eh? O sea, es para coger al director... Truco de magia, de Rancor y darle una buena tunda, pero bueno. La continuidad, esa enemiga de los directores. Seguimos con el libro de visitas y Kouros el Gris nos dice... Siguiendo las tradiciones de Sin Audiencia, os traigo una nueva vendida de moto, aunque solo haya visto el tráiler. Para retar al personal a verla, la película en cuestión es The Recall, producción canadiense que protagoniza el superacabado Wesley Snipes. Joder. Y que tiene una de esas breves sinopsis que te hacen huir despavorido. Cinco amigos se van de vacaciones a una casa cerca de un lago, qué curioso, y descubren que la Tierra está sufriendo una invasión alienígena. La podéis encontrar con subtítulos en una web cuyo nombre empieza igual que el de unos archivos comprimidos y acaba como el de ese rapero afroamericano comúnmente conocido por formar parte de los Hot Boys. Con eso ya tenéis toda la información. Dice, prometo verla cuanto antes, son solo 91 minutos, créditos incluidos. Entonces, bueno, pues... Bueno, es como Attack... Bueno, si es breve... Es como Attack the Block, pero en vez de en un barrio de Londres, en una cabaña en el bosque. Sí, ya PJ Cleaners ha dicho peliculón, jajaja, sí, con unas... Yo soy el guionista y hago resucitar a Jason ahí o al... Claro, al decir los cinco en la cabaña cerca del lago, primero piensas en Jason, pero luego metes la invasión alienígena y puedes salir de allí Albert Hubbes cualquier cosa, ¿no? Estaría muy bien, Albert Hubbes trinchando marcianos, estaría muy divertido. Marcianos y terráqueos a la vez. Bueno, primero los marcianos y cuando están, gracias, Jason. ¿Por qué distinguir? A por ellos. Mano69 ha dejado un post hiper extenso que además de comentar todas las novedades, dice todas las series que van a venir con las fechas de estreno, nuevas series, deja trailers. Bueno, brutal la información que deja Manu en el libro, se lo agradecemos mucho, pero evidentemente si queréis saber todo esto tendréis que entrar en el libro y verlo. Luego Unai ha creado un nuevo género que a mí me congratula, que es el género pelis que le puede molar al hijo de Jordi. Toma ya. Bueno. Y en este nuevo género o subgénero que ha creado Unai encuadra a los Power Rangers, la nueva versión. La versión nueva, sí. Dice, por aquello de ver algo que me hiciera sangrar los ojos y oye, pues no me ha parecido nada aborrecido. Si lo llegas a ver... Dice, nunca he visto un capítulo de estos tipos de colorines, pero me parece una peli válida para chavales en edad preadolescente. Voy a decir lo mismo que decías de la de Monster Truck. Si fuera de los 80, la gente estaría que no cagaría. Pues va a tener razón, ¿eh? Luego dice que sobre I'm Not a Serial Killer se deja ver, pero tampoco es como para cagar premios. Y para él, el final What the Fuck le sobra un poquito. Y luego dice que en Psicópatas Jóvenes, mucho más impactante, acojonante y de crispar nervios, es We Need to Talk About Kevin. Le da mil vueltas y obvia el rollo buenista ese tan cargante. O sea que, recomendación de Unai, We Need to Talk About Kevin. ¿Vale? Apuntamos. En la línea de I'm Not a Serial Killer, pero para él sin el rollo buenista. Luego, por otro lado, PJ Cleaner nos dice: hola a todos, he estado ausente unos días por temas de trabajo y también por las jornadas de podcasting en Madrid que han sido la polla, directamente. El pene. Bueno, la polla, ¿para qué disimular? Dice, no he leído todo el libro de estos últimos días, pero no sé si se está comentando el gran nivel al que está rayando Fear the Walking Dead en su regreso. Y no estoy troleando. Por fin parece que se ha puesto las pilas y quieren hacer algo que merezca la pena. Si alguien dudaba de verla y seguía la serie, que se ponga ya con la tercera antes de comerse los spoilers. ¿Pero nos podemos saltar la segunda o no? Dice, si alguien la dejó en la segunda, de la segunda que vea los tres últimos capítulos y se lance de cabeza a la tercera. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Porque vi solo los dos primeros de la segunda temporada, me quedé ahí. Te recuerdo que la segunda temporada era la rebautizada como The Fear of the Zombie Love Boat. Sí, sí, señor, sí. El barco del amor, de los zombies. Sí, ¿vale? Y toda la gente decía, tienes razón. O sea que... No, yo me voy a ir a los... Voy a hacer caso a PJ y voy a irme a los tres capítulos finales de la segunda temporada y a la tercera cuando este verano tenga un ratico. ¿Te importa que me dedique a otros menesteres de visionar? No, ya sé que lo harás. Sí, vale, sí. Vale. Es que no, tú ni das con la cabeza. Es que ¿Qué pasa, Francisco? Pues nada, no. Que pensaba que decías que... Te recuerdo no que en el libro... Yo no las veo. O sea, yo estoy todas estas series de zombies, no... En el libro... Claro, que tú eres alérgico a los zombies. Sí, ya os lo dije, ya. Yo no, ¿te acuerdas que yo era el único que seguía en el libro de visitas? Sí, señor. Capítulo tras capítulo, incluso decía, si son fisa, a ver, si son final, a ver si cómo cambia un poco la cosa, ¿no? Era el único que lo seguía. Bueno, también seguías Zetanation y era el único también. Claro, también. Esa yo la recomiendo. Muchos redaños, hay que reconocerlo. Yo la recomiendo. Cuando tu hijo sea un poquito mayor, se la pones entera. Pues seguro que él la disfruta como un bereber. Porque a él le va el rollo. Seguirte a ti es como seguir al Kilian Jornet subiendo Dime qué serie de zombies es tan cachonda de coger al señor que escribe los libros de lo del norte y del frío. ¿Cómo se llama ese hombre? El norte y del frío. Ese, tal. de los Lannister y compañía. ¿Cómo se llama? El George R. R. Martin. Vale. Sí, el que más domina. Y el frío. George R. R. Martin. Yo pensé que bien, pero que... Ah, pues, vale. Una serie en que cogen al señor George R. R. Martin, lo caracterizan de zombie y lo meten en un museo. Y el tío que está enseñando el museo a los visitantes le dice, aquí tengo mi zombie estrella. Abre la puerta y está el George R. Martin encadenado con una pluma en la mano, firmando libros como un loco, con dos cheerleaders zombies al lado. Es una serie que no firme tanto y que los acabe. Esa es una serie que dices, es que es... Ya que lo tenéis, coño, aprovechadlo. Hombre, cada episodio... Muy comiquero, ¿no? Sí, no, y cada episodio iba inventando un nuevo zombie, que es el zombie de planta, el zombie no sé qué, el zombie marino, que ya me dijiste que ya había zombies marinos y tal, y había habido. Sí. Pero que cada episodio era el zombie nuclear, el zombie bueno, no sé, toda serie de zombies que decías, ostras. El zombie mimosín, el... Sí, bueno, de hecho hay un humano que se está convirtiendo en zombie durante toda la serie y que es el que... Ahora tiraré de memoria, la cagaré seguramente, pero si no recuerdo mal, ya en Nueva York bajo el terror de los zombies, o el ataque de los zombies atómicos, en una escena de un zombie peleando con un tiburón al principio de la película. Es verdad. O sea, quiero decir, lo de los zombies submarinos... Te estás yendo, pero mírate. Sí. No, pero es verdad, los zombies han explotado en todas las vertientes. Yo solo ahora acordarme, o sea, relacionar la triste muerte del actor de Batman y acordarme del pedazo tiburón que aparece en goma, en Batman. ¿Sabes? Sí, la película, que está en la escalera y se le muerde, se le engancha el tobillo. Mira, quita, le hace así al tiburón. Eso y lo de la bomba es lo mejor de la película. Se lo quita con el cinturón, tiene un repelente de tiburones Acme. Se lo saca y hace así y lo repele. Esa escena del tiburón y lo de la bomba, o sea, es la cumbre de esa película. Increíble. Perdón, sigue. Exacto. Y ya acabo con dos mensajes muy rápido. Endermiro nos recomienda un documental que se está financiando por Indiegogo. Muy chulo, sí señor. Y bueno, pues quien quiera entrar en el libro, ver el documental y si le interesa financiarlo, que es un documental muy interesante porque habla sobre la reconstrucción del cementerio que se utilizó hace 50 años para la secuencia final de El bueno, el feo y el malo. Hostia. Y entonces, bueno, pues es una cosa bastante curiosa y ahí tenéis los links que nos ha dejado Endermiro. Y por otro lado, Abel dice, hola de nuevo, qué bueno que mi comentario sobre Salem's Lot haya hecho que se tomen varios minutos comentándola. Para complementar, Javi, ¿a qué esperas para leer el libro? Ya te da la colleja. Totalmente. Es el mejor de todos los que he leído Stephen King y he leído varios, It incluido. Y dice, y por cierto, Fantasma 2, ¿así la llamaron en serio? Vamos, sí. Como estamos aquí ahora. Yo la tengo en DVD. Yo así, lo tengo también en edición. Como estamos aquí ahora hablando. Edición especial, vamos. Dos discos en DVD lo tengo yo. Una que es así como azulita y negra, así como dibujado, que está en Nosferatu. Creo que es la misma que tengo yo, pues. Claro, la vendían en los kioscos, tampoco te creas. Sí, por eso. Fue me costó muy barata a mí, sí. La verdad, lo reconozco. Estamos hablando de historia, ¿eh? Y luego dice, y cambiando de tema, estoy completamente de acuerdo con PJ Cleaner, Fear the Walking Dead está muy bien esta temporada. Me atrevería a decir que superando a la original. ¿Puedo decir pequeño spoiler de esa serie? ¿De Fear the Walking Dead? Sí. ¿De la tercera temporada o la segunda? De la última. Estás avisando. Es un spoiler, vale. Hazlo. Hay un personaje cargante que sale en la primera y sale en la segunda y no lo matan ni a tiros. El Johnny Depp Junkie. No, y no. El señor Paco Cabezas... se lo ha fulminado en el primer episodio. Bien por cabezas. En el segundo, pues. El segundo episodio. Que de hecho ha sido el motivo por el cual hoy le envió. Pero yo quería que fuera un tweet. El social de Johnny Depp. No, eso no, ahí yo te digo, cojones. Es verdad, explícalo de que le has enviado un tuit a eso, Paco Cabezas. Eso, me he empezado a ver. ¿Cuántos capítulos llevas de la tercera de Fear the Walking Dead? Tres, vale. Y es un cambio radical, ¿vale? Es como alguien que sí es un amante del cine de zombies, intenta darle una vuelta de tuerca, o sea, a todo lo de los boat of zombies. Exactamente, y ahora es todo survival y soldados y los que intentan sobrevivir y los zombies entre medio. Y te digo, me he visto obligado a enviarle un tuit y le he dicho, eres un cabrón. Más por mensaje privado, ¿eh? Él me sigue y yo le sigo. Vale. Y digo, eres un cabrón. Digo, porque has tenido los cojones de hacer esto en ese episodio. O sea, ole tus huevos. O sea, ole. ¿Vale? Y me ha contestado con un ojito guiño y un fantasma. Que no sé qué quiere decir, pero me ha contestado. Tendrá que ver con el guionista. Por bien, privado. Bien. No lo sé. Hombre, es el director. Sí, pero el director no es el guionista. Yo ya cuando él anunció en Twitter que iba a dirigir la nueva temporada, yo le dije, ya en abierto le puse un mensaje y dije, ojo con lo que haces. O sea, espero que levantes cabeza de esta mierda de serie o te va a hundir hombre, en la miseria. Bueno, haciendo honor a su apellido. Pero no lo iba a hacer, o sea, con lo cual No. Lo mío fue un tuit de advertencia diciendo, ojo que esa serie, mierda, quien la coge la mierda, te puede arruinar la familia, no, sí. la carrera. La carrera yankee, o sea, sí. A ver qué haces con, a ver si, bueno, Into the Badlands está muy bien. ¿La habéis visto la segunda temporada ya? Yo he empezado a bajármela hoy. La segunda, pues la segunda está muy temporada. Bien. La primera sí la aborrecí y dije, puf. Por eso no voy a empezar con Fear, Jordi, porque tengo ese objetivo marcado. No lo iba a decir hoy, pero bueno, ya que se pone a tiro, pues lo digo. Pues eso. Y nada, y si algún día queréis que entre por antena, se lo digo por un tuit. Pues se lo dices. Bueno, y pues que ya, nos comente un poco. Igual cuando acabe la temporada. A ver si él ha pulsado la opinión de que la gente, esta tercera temporada de Fear the Walking Dead, por fin le está dando lo que hasta ahora no ha dado, porque es así. No Perfecto, sé. Perfecto, vale. Dejamos ya el libro de visitas. Recordad que lo bueno, tenéis ahí para escribir y para todas esas cosas. Y para leer. Por cierto, también os diré que al hilo de American Gods, recordad que todos los dioses se alimentan del fervor de sus adeptos. Importante dato. Siempre sí. Ha sido así, ¿eh? Pues en Sin Audiencia nos pasa lo mismo. Date algún puñetero like, cojones. O sea, si pues vais a iVox, porque nosotros no cobramos ni vivimos de esto, pero like al menos con likes tenemos más resonancia. Compartidlo con vuestros amigotes, decirles, escuchad un programa de unos descerebrados que dicen tonterías, porque os lo pasaréis muy bien o mal, pero al menos lo recomendáis. Joder. y darle al like. O en el Facebook. En el Facebook, bueno, likes en todos lados. O sea, difundir la palabra. Si coño. Fuera italiano, daría miedo. Yo, sí, ¿verdad? Yo no sé, o sea, yo venía aquí con una idea preconcebida con el rollo del programa de hoy, con la conclusión de American Gods, reflexionando y tal. Digo, mis compañeros contertulios, ¿qué serán más, de los antiguos dioses o de los nuevos dioses? Y yo tenía, pues eso, una preconcepción con Jordi, que quizás iba a ser más de los antiguos dioses, pero viéndote cómo pides los likes, me parece que te has agarrado a los nuevos dioses. Te voy a decir, no, soy más de los antiguos dioses, a pesar de que pida likes, porque mira, ya, lo que hay. Pero, de todas formas, o sea, un dios que da dos vueltas a una rotonda para atropellar conejitos... Es lo mejor. Y eso hay que ponerlo en la balanza. Hay que cultivarlo, hay que además, cultivarlo. Los dioses de la tecnología son muy moñas. Son unos... Sí. O sea, sí. Yo tengo mi devoción por Media, pero no por ella misma, sí, sino por, es que Media precisamente por el personaje y por Gillian la actriz. Anderson, y entonces a ti te tira mucho el Expediente X. Claro, y lo que no es el Expediente X. También. Y lo que no es el Expediente X. Bueno, pero la cuestión es que, no sé, ¿qué queréis que hagamos? ¿Nos metemos con American Gods? ¿Hablamos de Adam Hombre, West? Habría que, por lo menos los estrenos, decir que se es estrena verdad, Wonder Woman, ¿no? Tenemos estreno, ahí porque, va. Es como, como no nos han vuelto a invitar aquí, otra no, vez. Aquí no lo han subtitulado Wonder Woman a Arias, la Lozana andaluza, ¿no lo han puesto? La Lozana israelí tenía que haber puesto. A ver, vamos a ir diciendo que ya con el estreno de Wonder Woman en más países y tal, ese 93% de Rotten Tomatoes y tal ya empezó a bajar, ¿eh? Vale, vale. El hype me parecía raro, ¿eh? De todas formas. Que además, aquí los presentes, tenemos un grupo de WhatsApp, los cuatro, ya se queda mucha envidia, pero es así, lo vamos a decir, donde el señor Jalembe, con toda la razón del mundo, mandó un meme, porque... Ahora parece que Wonder Woman sea la primera película que mitifica la figura de la mujer como heroína y tal. A ver, ¿pero de qué estamos hablando? Que Sigourney Weaver tuvo un papel hiperrelevante en el cine de género en Alien y le da 100.000 vueltas, sin haber visto todavía a Gal Gadot, pero sí viéndola en Batman con Superman, a cualquier cosa que pueda hacer Wonder Woman, por favor. Yo dime. Incluso también añadiría a Jamie Lee Curtis. Bueno. Manu. Sí, sí, sí. O a Linda Hamilton, ¿no? Es que hay un montón. Sí, o sea, sí, me refiero que... Pasa que a lo mejor Jamie Lee Curtis o Linda Hamilton quedaron un poquito más tapadas por los otros personajes que tenían. Y quizá el personaje que tenía enfrente de Sigourney Weaver ser una criatura, no ser humano, un personaje con un actor detrás. A Michael Myers también de unido, ¿eh? Bueno, que en el fondo, esto es un spoiler, pero es su hermano. Ostras, ya no me acuerdo de eso, ¿ves? Fíjate, hay tantas conversiones que no. Pues sí, sí, has hecho un spoiler, Marco. Bueno, he hecho un spoiler de muchas partes porque luego ya se sabe por activa y por pasiva, ¿no? Pero bueno, es igual. Quien no bueno, se haya visto a estas alturas Halloween, que se joda. Bueno, o que espabile, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Seguro que no eres italiano. No. ¿No tienes raíces más allá de Teruel? Bueno, ¿no? Pues todo esto venía a raíz de que se estrena Wonder Woman, sí. Dirigida por Patty Jenkins, ya dijimos, la directora de Monster también, sí. Que consiguió sacar a Charlize Theron fea. Cosa complicadísima. Richie también, si no me equivoco. Y bueno, pues en Wonder Woman tenemos un reparto donde está Gal Gadot, evidentemente, pero también está por ahí el señor Chris Pine, Robin Wright, la Elena Naya, bueno, en fin, mucha gente. Saïd Tazmagui, que yo siempre me gusta nombrar a este hombre porque yo le tengo un gran cariño por ser el Saïd, que se llamaba como él en el personaje de El Odio, esa peli, digamos, fundamental y fundacional del, podríamos llamar, del cine callejero francés hip-hopero de los 90. Con la Blanca tienes que ver El Odio, la M en francés, porque si no la has visto a estas alturas de la vida... No la he visto. Te voy a poner un negativo de sin audiencia. Es broma, que a ti nunca te pondría un negativo. Pero que sí, que si no la has visto ya va siendo hora que la veas. Cómo os tira la vena rapper, ¿eh? Pero es que ya... Tú has visto El Odio, ¿no? Es que el Saïd hace un papelón. No, El Odio no lo he visto. Tampoco has... ¿Tiene dos negativos? Hombre, a ver, o sea, Francisco Jalembeck, dime que tú tampoco has visto El Odio. Va, vamos a dejarme en evidencia hoy en directo. El Odio no es la que sale el actor este, el que estaba... Vincent Cassel. Vale. Sí. Sí, y es en blanco y negro toda. Sí, sí, no, la he visto. Vale, uff, estaba temiendo. A mí ya me has hecho ver alguna película de rappers y ya he purgado mi... Bueno, pensar que esta no es una peli de rappers... Bueno, porque pues los sí, fotos, de callejeo... Hay música hip-hop y reggae en la banda sonora, pero es una peli de jóvenes del extrarradio que se van al centro de París a buscarse unas aventurillas y les pasa de todo. A liarla un poco, o sea, ¿no? Perros callejeros, a liarla, sí. Por ahí va la cosa. Bueno. Has dicho a liarla. Te ha salido acento francés, un poco con deriva del norte de África, que lo sepas. Bueno, liarla. El Magreb está ahí siempre, presente. Estamos al laico. ¿Queréis saber algo de qué va Wonder Woman? Pues aquí, supongo que como película introductoria, te explicará la historia, de dónde viene, por qué se pone a ayudar a la humanidad. Claro, porque la idea es... La convence de que vaya a ayudar en la Primera Guerra Mundial o algo así y estas cosas. Es el Capitán Kirk, tío. Es el Capitán Kirk, bueno, que lo convence. Y no hace de Capitán Kirk. Bueno, pero hace de lobo huyador, ¿no? De todas formas... Bueno, vamos a decir que es un perdedor. Porque se pasa de Star Trek, franquicia Star Trek frente a Star Wars, a DC, Marvel frente a DC. Ahora sé que me he creado un odio grande, pero tenía que decirlo. Estás cultivando enemistades, baby. El sábado pasado hicieron una de estas presentaciones que hacen en, no sé, pues, Antena 3, antes de la película. Hicieron un trocito de una escena. Sí, ya lo hicieron con Capitán América, Soldado de Invierno, que dieron los cinco primeros minutos. Exacto, pues en este caso también... Y hace poco también hicieron con Piratas del Caribe, también hicieron algo parecido. Pues, tenéis algo que decir luego de Salazar, ¿no? Sí que... No, aquí os... Yo me he cortado el pelo, o sea... No os vais a escapar. El pelo no se me va a tirar para arriba. Bueno, en cualquier caso. Y entonces, pues, bueno, de lo que yo vi es una especie como de la Wonder Woman, es una especie como de Capitán América, perdona por decirlo. O sea, sí, lleva un escudico también, ¿no? O sea, se ve, sí, va con el escudo y digamos ella es la que va por delante. De todas formas... Lo bueno se copia, pero no se supera. Exacto, el Spine va justo detrás mirándole el culo y entonces les van disparando de todos lados. Incluso hay un momento que hace una especie como... Le hacen una especie entre todos con... Una especie como de plancha gigante, le hacen una especie como de catapulta para que salga más volando. Yo voy a ser malo, yo pasaría la plancha y la cogería directamente los cuartos traseros para correr con más fuerza. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, yo tengo una duda a riesgo de ser una pregunta con respuesta spoiler. En origen, ¿de dónde viene Wonder Woman? O sea, ¿es de otra dimensión, otro planeta? ¿Es la dimensión desconeguda? A ver, es la princesa, es una realidad paralela. Es la princesa de las Amazonas. Yo supongo que es una especie de deidad. Vale. Es una semidiosa, ¿no? Sí, es una semidiosa. Semidiosa. De hecho, era la concubina, no, perdón, concubina no sería el término. Amante. La pareja perfecta para Superman. Siempre la ponían con él porque sería la única que podía, en esos foros idiotas que hay. Ya. ¿De quién aguantaría un peta polvo con. O incubar un alienígena en su vientre? Que un Jor-El o Ya-El. Sería la Wonder Woman. Y de hecho, en los cómics siempre los ha intentado liar. Vale. ¿Y Superman? ¿Se ha acabado liando alguna vez? Sí, ya por saber. Sí, sí. Porque Superman es un tío muy frío y muy calculador. Nunca caerá en la tentación. No lo sé. Entonces, ¿cómo aguantaba Luis Alain? Me pregunto yo ahora. Esto es una cuestión que los guionistas nunca han querido descifrar. Y Lana Lang y todas las que empezaron con LL. Porque todas las... De todas formas... Y Luis Alanas. Yo, sí. Sí, bueno, también. Yo tenía un libro de la historia de Superman, que eran de varios cómics. Era un libro que recuerdo que me regaló mi hermano, pues no sé, en el año 80-81, y todos los nombres estaban españolizados, pero totalmente. O sea, no, bueno, pero yo Luis Alanas lo decía por Superman. Todas las novias de Superman tenían el LL en el nombre y el apellido, todas. Los Lois Lane, luego había una sirena que se llamaba Lurcia Lois, ¿vale? Sí. Eran todo LL. Lily Lawson toque. Bueno, la Lana Lang era la que, digamos, vivía en el pueblo con él, que era la que me parece que es. Que salían, digamos, en Superman 3. En Smallville. Además que era la que hacía luego de madre de Superman en la serie de Smallville, la actriz, la Annette O'Toole. Qué lío. Que sí. Saben mucho de DC, mucho más que tú y yo. Sí, no, mucho más que tú y yo, seguro. Yo de Marvel, yo por eso pregunto, pregunto porque. Pregúntame por Bruguera, te vas a cagar. Yo tengo curiosidad por saber en esta película de Wonder Woman. Que la acción transcurre en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la primera, creo, pone aquí. ¿Primera o segunda? Vete a saber, ¿eh? Bueno, porque... vale, primera y segunda. Pone aquí. Entre guerras. El gran conflicto existente en el mundo, Primera Guerra Mundial. Vale, pues Primera Guerra Mundial. Si ha triunfado o va a triunfar esta película, será porque sucede en esa época. Porque no creo que haga más películas sobre Wonder Woman y la pasen en la actualidad. O sea, tiene que ser como la Jessica Jones, la de Marvel, ya es la que dices tú, la gente Carter. Tendrá que ser una serie de películas. Siempre piensa que ahora ha salido en Batman vs Superman en una era moderna y ella sigue saliendo y completamente. Se que, claro, es que se supone que tiene que salir en la de los. La Liga. En la Liga de la Justicia. Sí, es que sí. Es que Wonder Woman, digamos que no ha variado su atuendo ni su vestuario como Thor, porque sencillamente son. Aunque ahora. Ragnarok, ¿viste el tráiler? En Piratas del Caribe yo lo vi. Sí, no, lo vi y sé quién es su amiguito que sale y le vuelve. Mi colega de trabajo. Colega de trabajo. Bueno, pues lo que te decía es que, claro, pues como le pasa a Thor, pues una amazona va vestida amazona. Entre invierno o verano. Invierno-verano, siglo XXI, siglo XX o siglo XIX. Claro, tendrá uniforme con rebequita, ¿no? Para invierno. Digo. Bueno, depende. Si es una chica recia, no hay problema. Sí. Las amazonas son medio ahí del norte. Piensan que son del son chicarronas. De América del sí, Sur, pero son más del norte. Uno de los customs más uno que se han hecho más de la gente que gusta los Hot Wheels es el avión de Wonder Woman. Se imprime en la carátula el blister, el carboard de Wonder Woman. El avión era invisible, el avión. Con lo cual solo ponen el custom que se hacen es el cartón con la imagen de Wonder Woman y abajo el nombre de Invisible Jet, ¿vale? Y solo está la burbuja. Y no se pintan las piernas ellos. Es uno de los coches o de figuras de Hot Wheels que más se customiza porque igual como la fuerza de Kenner. De Kenner, el típico cartón donde pone la fuerza de una figura de Kenner y es el blister vacío, obviamente, pero la fuerza está dentro. Está dentro. Incorpórea. El otro día mandaron una foto, que está muy bien, porque ponía loción para el sol invisible, que en principio es esta que no te deja película y transparente. Tal. Transparente. No, invisible, porque invisible. Era en inglés. Ah, invisible vale. Lotion for sun y tal, ¿vale? Pero claro, te enseñaban el lineal con el precio, pero no quedaba ningún artículo. Todavía la estás buscando. Entonces, claro, estaba muy bien porque te ponía loción para el sol invisible y no tenías el precio y no había nada. No es que ya no quedaban, estaban todos. Se lo han llevado. Sí, sí. Entonces, no sabía si no quedaba, no es que eran invisibles, coño. Coge una y págala en caja, claro, aunque la puedes robar igual. Tócala, que sea invisible no quiere decir que no se pueda tocar. Ahí está. Vamos a empezar con American Gods. Por y vamos favor, a dejar luego la ciencia ficción viejuna para más tarde. Tanto de hablar de deidades y semideidades, pues es que yo vengo pensando desde el principio de la tarde, porque confieso, yo he visto el capítulo 8 después de comer hoy, que he tenido un ratito, o sea, un poco al filo del tiempo posible con los visionados, pero hoy os recuerdo que es el día 21 de junio, que hoy empieza el verano. No sé si vosotros sois más de adorar el verano o adorar a la primavera, pero que este final de temporada de American Gods pues tiene que ver un poco con la primavera. Y bueno, pues hoy que se acaba la primavera y empieza el verano, pues quizás es un buen momento para mirar hacia atrás y, al menos de mitad de temporada hacia aquí, pues ver un poco qué es lo que ha dado de sí esta serie, que solo con 8 capítulos pues ha levantado más de un sombrero y ha puesto algún que otro pelo de punta por el lado de la sorpresa, no por el del terror, evidentemente. No. Y que pues también en tan poco espacio y tan poco minutaje de serie, pues claro, las previsiones que algunos estábamos haciendo pues se han cumplido completamente a nivel de escasez o podríamos decir lentitud en el avance de la trama general, tomándonos un poco, y lo digo yo un poco a título personal como Javi, estos primeros 8 capítulos como una especie de introducción a lo que podría ser pues una gran temporada que no sé si será grande o no, ya lo iremos viendo, como podría ser pues la siguiente que haya, porque creo que ya está confirmada su continuidad, afortunadamente, de estos 8 primeros capítulos de American Gods. ¿Os parece que empecemos repasando un poco desde el capítulo 5 o preferís hacer una lectura global? Podemos repasar un poco del capítulo 5, que es un reencuentro de Shadow con su pasado femenino. Sí, señor. No es que hubiera estado de travesti en el Molino y estas cosas, sino en el año 77. En el año 77 en el Teatro Barcelona haciendo Rocky Horror Picture Show Es que en la ficción nunca se sabe. De Frankenburger. Frankenburger, bueno. Bueno, ese capítulo 5 que estaba primero dirigido por Vincenzo Natali y segundo que contaba con una introducción de esas Érase una vez en América, que tiene otros capítulos de la serie, pero digamos que con la peculiaridad de estar hecha con animación. Sí, infográfica, sí señor. Es la única que unos hay nativos americanos que cruzaban el estrecho de Bering, que en la última glaciación comunicaba el extremo de Asia con el extremo de Alaska y que a raíz de esta conexión pues hubo un flujo tanto de animales como de humanos. Y de hecho, pues, los primeros habitantes de América originarios, pues no eran originarios de América, sino que venían de Asia, junto con otras especies y con sus creencias, sus deidades y sus tótemes. Entonces, la intro del capítulo 5 va un poco de eso y de cómo, después de llegar a la nueva tierra, esos aventureros colonos procedentes de Asia, pues empiezan a dejar de abandonar a sus creencias de su tierra anterior y buscan unas nuevas en el nuevo lugar. Ese es un poco la introducción que tiene este Lemon Scented You, que era el capítulo 5 de la serie American Gods. Aparte, decir que aquí tenemos un encuentro, porque no en todos los capítulos tenemos un encuentro entre algunos de los viejos dioses con los nuevos dioses, que podríamos decir que se salda con un ajuste de, con un intercambio de palabras y con una especie de negociación que no, en ese momento de la serie, pues no sabemos si va a llegar a algo o no, pero que cuenta con alguno de los momentos estéticos más curiosos de la serie, al tener a Media, al personaje, a la nueva diosa interpretada por Gillian Anderson, haciendo de dos personajes míticos de la iconografía popular en todo el mundo. ¿Puedo decir quiénes son? Por favor. David Bowie, en la época de su Ziggy Stardust y por ahí, con el pelo... No, Don't In Shame. ¿Cómo era? Otro digo, más igual. Bueno, ese, David Bowie, pelirrojo, con el pelo corto. Ya está. Y también caracterizada como Marilyn Monroe. Me refiero que gran acierto a nivel visual las transformaciones de Media cada vez que aparece. De hecho, en el último capítulo también se caracteriza de un personaje que igual cuesta más de reconocer, pero que también tiene una significación. De eso ya hablaremos cuando lleguemos al capítulo 8. Quizás el capítulo 5, y no me dejéis hablar a mí tanto, porque si no luego la gente se queja de que los que vienen de invitados no hablan, es un poco de esos capítulos que hace avanzar la trama, porque existe un contacto, existe una interacción entre esos dos, podríamos decir, bloques de dioses, de divinidades, que se disputan las creencias de los humanos. A diferencia de tanto el capítulo que va por delante de él como el que va por detrás. Me refiero al 4 y al 6. No sé qué os parece a este respecto. Sí, a ver, es una especie como de encuentro previo, típico del que se ve, por ejemplo, en las películas de... Ahora estaba yo pensando en películas del oeste, por ejemplo, Los Siete Magníficos. Ajá. Si os acordáis, hay un momento en el cual, cuando ya se han montado, ya han llegado los Siete Magníficos, han llegado al pueblo, hay un momento que aparece el jefe de los de la banda de los que están allá atacándoles. Sí, sí, sí. Y hacen un primer encuentro, incluso él los intenta atraer, les dice, oye, ¿por qué no os venís conmigo? Hay un poco sí, de intercambio de palabras, de comprar, o sea, no, un poco todavía no vamos a hacernos daño, pero ¿qué te parece si esto, si te vienes, si yo te hago esto y tú me haces eso? O sea, y hablo de este igual que de muchas otras películas, pero me ha venido ahora a la memoria esa escena, porque además hace poco recuerdo de haberla visto, la original del John Sturges. Ajá, muy bien. ¿Alguna cosa más sobre el capítulo 5, señores? No, podemos pasar al capítulo 6, que tiene una introducción bastante curiosa. Bueno, es que lo de las introducciones aquí son marca de la casa, me temo. Porque es que ahora estaba buscando, porque la introducción del capítulo 6 me recordó mucho a una película que vimos con el señor Jeffrey Dean Morgan. Sí, señor. Y un perro. Sí. Que por cierto, no me acuerdo cómo se llama la película. La voy a buscar porque yo tampoco. Se llama Desierto, creo. Es posible. Pues sí, la voy a buscar, pero... Es la que hablasteis hace poco, de uno que se dedica a ver con los que cruzan... Sí, señor. Los espaldas mojadas. Sí, sí, un francotirador que se dedicaba a cazar. Sí, sí, sí. Recuerdo que la... Los americanos, que están en contra de que vengan gente de México y cruce la frontera como inmigrante ilegal, y se toman un poco la justicia por su mano, ¿no? Y de paso, pues mira, no, sacan un poco el polvo a la escopeta. Sí, y entonces, bueno, pues... Sí, Desierto del señor Jonas Cuarón. Sí, señor. Sí, señor. Hijo del que... Del Cuarón. Del Cuarón grande. Y que además era Juan Diego Botto el... No, era el otro chico mexicano, el Gael. Gael García Bernal, sí. Es que Juan Diego Botto le hubieran volado los sesos en la primera escena ya. Me temo. Era Gael García. No daba el perfil. Y bueno, pues realmente la introducción del capítulo 6 va por ahí. Va por ahí. Va de espaldas mojadas y, de nuevo, una nueva digamos, entrada de humanos en el territorio norteamericano, que llevan también sus propias creencias y dioses. Y sus propias deidades. Y además aquí nos vamos a encontrar con un dios muy familiar, muy cercano. Muy cercano y que va a repetir en variadas versiones. Sí, de hecho en el capítulo 8 también. Que además se ilustra, el nombre del capítulo 8 es dilo. Ilustrativo. Bueno, Come to Jesus, ¿vale? Vale. Dejémoslo ahí. Sí. El nombre del capítulo 6 es A Murder of Gods. Sí. Porque, bueno, pues los dioses tienen también sus recuerdos y tienen también sus amistades. Lo que pasa que, bueno, cuando hay amistades también puede haber traiciones. También. Y entonces, pues todo esto se refleja. Claro, y en el capítulo 6 lo guapo que tenemos es que, digamos que en la trama, aparte de que vemos a uno de esos dioses esperado, o bueno, deidad, yo no sé cómo llamarlos, porque algunos parecen que son dioses del 100%, otros de medio pelo, otros de tres cuartos de pelo, da igual. Pero aparte de las deidades relacionadas con los cristianos, que es a lo que iba yo del principio del capítulo 6 con las espaldas mojadas, luego, digamos, tenemos toda la trama del capítulo focalizada en el encuentro entre el señor Wednesday y un viejo amigo que también proviene de las tierras lejanas de Europa y que, digamos que se ha reciclado como deidad en la nueva, en el nuevo organigrama de creencias que hay en los Estados Unidos en el momento actual. Sí, señor. Muy interesante, muy videoclipero a nivel industrial el capítulo y además una sorpresa con esa deidad, digamos, conocida de Wednesday que nos encontramos, que no quiero decir el nombre porque es una deidad que creo que no está tocada en otros capítulos de la serie, que es la de una civilización europea antigua clásica, no me tiréis más de la lengua, y que claro, pues es una sorpresa cómo ha conseguido sobrevivir todo este tiempo reciclado en otra cosa. Sí, aprovechando que la gente tiene cultos por ciertas cosas, pues ha aprovechado ese culto para reciclarse. De todas formas, recordando sus orígenes, utiliza las herramientas por las que se le conoció en la antigüedad. Totalmente. Y eso, bueno, pues realmente es un guiño a las deidades antiguas. A mí me ha llamado la atención que en American Gods no hacen como en el libro, que dejan entrever quién es quién. Aquí dejan muy claro Wednesday quién es. Y lo dejan, bueno, claro, a un nivel que... Si alguien no lo tenía claro, en el capítulo 8 ya le ha quedado claro, porque sí, sale hasta cantando. Ya se autopresenta. Utilizando ya no el nombre de Wednesday, sino ya, utilizando otros nombres. Su nombre real. Utilizando otros nombres que tenía ese sí. Dios. Y bueno, pues con eso... Sí, y otras características y hábitos que se le conocían a ese dios. Sí, sobre todo una. Sí, no, y también sus dos comunicadores, claro, que son sus espías. Unas avecillas negras, etcétera, etcétera. Sí, además que sepáis que el título del capítulo 6, A Murder of Gods, que sepáis que va en serio, que me refiero que... Eso es un pequeño spoiler, pero sí. Ya, pero es que el spoiler lo hacen ellos poniendo el título. Que los dioses también palman. Exacto. Ahí está la cosa. Capítulo 7. Y son palmados. Y son palmados, sí. ¿Eso sería un reflexivo? Ser palmado por, ¿no? Sí, soy de ciencias, no entiendo tanto. Yo lo veo, aún así. Pero bueno, capítulo 7, volvemos a tener un retroceso. Bueno, sí. Retroceso, sí. A ver, no os penséis. Bueno. No es que sea un retroceso a nivel estilístico o de la dirección de la serie o de los capítulos, sino que volvemos a tener una especie de spin-off que coincide con otro capítulo spin-off que creo que fue el 4, si no me equivoco, con personajes cercanos similares y que también transcurre completamente en el pasado, sí, respecto al momento precuela. Actual. Sí. Es una precuela con dos personajes actuales, uno que sería un antepasado y otro que sería el mismo, Sergio Ramos. El mismo Sergio Ramos. Bueno, lo tenía que decir, lo siento. Bueno, en cualquier caso, empezamos el capítulo con, pues eso, con los egipcios ahí, pues haciendo sus cosas de egipcios en el momento actual y de paso, pues contando historias. La descripción de egipcios haciendo cosas de egipcios ha sido realmente espeluznante. Ya, pero si te digo, pero ya sabemos que sí. Pero ya sabemos que egipcios salen en la serie, ¿no? Ibis, Anubis y todo. ¿Y qué es lo que se encargan ellos? Pues aquí en el capítulo 7, pues están haciendo su trabajo habitual que llevan haciendo desde tiempos inmemoriales. No están poniendo la mano para cobrar como se estará pensando. Bueno, pero hay uno que tiene la mano que se le nota cuando tiene ganas de decir algo. Ya, exacto. Bueno, pues con esta intro un poco así, pues también de cuento fabulesco y tal, pues se nos cuenta la historia de uno de los antepasados de los coprotagonistas de la serie. Concretamente, ¿podemos decir de quién o no? ¿O sería mucho decir? Yo preferiría no decirlo. No lo decimos, pues. Sí. Digamos de uno de los personajes de los de que no son dioses ni semidioses, ¿vale? De los humanos. Correcto. O humanas que hay por ahí por el reparto. Y que, pues todo el capítulo es una especie de monográfico, digamos biográfico, de un antepasado de este, de uno de estos personajes actual. La verdad es que el enfoque del capítulo es, a pesar de que al principio puede resultar un poco desconcertante, porque yo cuando lo estuve viendo dije, no me digas, otra vez nos vas a contar una historietica y no vas a avanzar nada en la trama. Bueno, pero estas historias... Sí, esta ya historia está muy bien hilada. Yo, sí, para mí es uno de los mejores capítulos. Yo también, ¿eh? No, a ver, yo reconozco que esa sensación inicial se fue diluyendo conforme avanzaba pues ese relato sobre ese antepasado. Porque es un relato también que juega un poco con la historia, que nos muestra un poco qué pie calzaba el ser humano en aquellas épocas, vamos a poner, pues en la época en la que se estaba colonizando América del Norte desde Inglaterra, ¿no? Eso sí que lo podemos decir. Sí. ¿Y qué tipo de hábitos y tratos se hacían en este tipo de viajes? Y aparte, pues desmitifica un poco esas ideas altas y elevadas que se tiene de esos primeros colonos y colonas, sí, bueno, que iban a la América salvaje de aquella época. Lo cual, es muy sangrante. Y también, una vez más, te demuestra cómo los dioses viajaron a América, porque el título de la serie es American Gods, sí, gracias a la fe de las personas, que al ir al otro continente los transportaron, de hecho. Se fueron con sus dioses. Y también cómo los dioses tienen sus categorías. Hay, yo no sé si llamarlo dioses menores, que parece que está hablando de una novela de Terry Pratchett, no. Dioses menores o personajes fantásticos que también se les puede adorar, porque los leprechauns, los jeans, etcétera, etcétera, son unos seres sobrenaturales que tienen algunas características de los dioses sin ser dioses, pero que también tienen sus cultos y personas que los cuidan a través de la fe. Uh-huh. Y aquí se demuestra cómo también puedes tener fe en un dios menor, cómo cuando te olvidas de él, ese dios te puede dejar de lado, pero también cómo te puede recompensar cuando has tenido una dedicación toda tu vida a ese personaje, vamos a decir personaje, sí, no persona. Bueno, el título del capítulo también es otro spoiler, no sé si quieres que lo diga, pero bueno, el capítulo 7 se titula A Prayer for Matt Sweeney. Quien lo quiera entender, que lo entienda, y quien no, pues que se vea el capítulo o las dos cosas, pero que me refiero que sí que es verdad que igual a nivel argumental, a nivel de avance de argumento de la trama, no aporta mucho, a pesar de ser una historia guapa y que es interesante, pero la parte del final sí que igual nos va a dar una pista de por qué determinados personajes están relacionados después en la actualidad. Eso sí. Que por ese lado sí que vale, me refiero, y es necesaria ¿Y saber. ¿Y por qué un personaje que nos había dejado el capítulo 6 con una escena bastante, no sé si es el capítulo 6 o el propio capítulo 7 durante su transcurrir, ¿por qué al final de ese capítulo ese personaje toma esa decisión? Sí. De alguna manera. Pero entonces, ¿es una reencarnación o es una antepasada? Eso es lo que no queda claro. Eso es lo que no queda porque claro. Porque yo lo llamo lepre. Vale, ¿te acuerdas que dijo que la moneda tiene que ser devuelta por propia voluntad? Sí, sí, sí, sí. Que luego él hace lo que hace. Si en teoría es una descendiente de aquella que está muy bien hecha, muy, muy bien caracterizada. Sí, señor. De irlandesa con pecosa y pelirroja. Esa persona, ¿quieres decir? Sí, esa persona barra persona. es muy complicado. Que, no, claro, no sabes si es ella misma o es una antepasada o la recuerda. No, a ver, o sea, tú piensas que también puede ser un antepasado, pero por alguna razón que siempre se nos, que, al lado de ella. Por alguna razón que se nos escapa a los humanos, a veces cuando morimos, igual algún ser extrasensorial caprichoso nos vuelve a poner en el juego de la vida otra vez, mejor, sin que sepamos cuatro, por qué razón. Generaciones después. No, se puestos a imaginar, digo, o sea, ya que estamos imaginativos hoy. Y llaman al leprecán, oye, que ya ha vuelto a la... Que claro, que está bueno, venga, a ver, a dar recaño. ¿Te acuerdas eso, aquella que... Venga, que me debe, que tú me debes. No, y acordaros que la actriz que hace de la abuela del personaje que está en originalmente cuando es niña y el de ella misma cuando está mayor es la misma actriz. Sí. Uh-huh. Sí, no, claro. Aquello que dices, es un poco complicado, Es complicado pero sencillo sí, a la vez. Exacto. Es complicado de explicarlo sin hacer spoilers, pero bueno, quien lo haya visto ya lo entenderá. Complicado. Bueno, quizá no. En cualquier caso, capítulo 7, hiperinteresante, a pesar de no avanzar excesivamente la trama. Y luego, curiosamente, el capítulo 8, en vez de empezar con una de estas historias, nos encontramos a Nancy, conocido como Nancy, por el señor Wednesday, por ejemplo. Sí, sí, sí, así le llama, Nancy. Sí, señor Nancy. El señor de la moda, que vive entre arañas, que, bueno, como está haciéndoles un favor a Wednesday y a Shadow Moon, decide amenizarles la espera con una historia. Entonces, guapa historia, además. Sí, es una historia que la cuenta él directamente. Y que tiene que ver con cosas que hemos visto en capítulos del principio de la temporada y que pensábamos que habían quedado un poco por ahí aparcadas y que resulta que van y te las sacan otra vez. Sí, señor. Este personaje salió en no sé qué episodio. Sí, en el barco de los esclavos. En el barco de los esclavos, correcto. Sí, cruzándolos para que... Sí, señor. El que les canta la caña y les dice las expectativas de futuro que tienen dentro tan... Dentro de unos cuantos siglos... Tan negras, nunca mejor dicho. Cuando sigan estando esclavizados a pesar de todos los presuntos avances que habrán tenido. Ese es el señor Nancy. Sí, señor. ¿Y qué deidad representa? A Nancy. Bueno... Es un, En el caso de los negros del barco, ¿qué representa? ¿La libertad? Es que es como una especie de dios cajún de New Orleans, así, sí, un culto así, haitiano, no sé exactamente. Pero, curiosamente, Neil Gaiman es uno de los personajes al que le ha dedicado spin-off en novela, Los hijos de Anansi. Y además es una novela que para mí como novela está mejor relatada y mejor concluida que American Gods. En novela, la novela. Y yo creo que el personaje de Anansi, o Nancy como lo llama Wednesday, lo van a aprovechar, ya están haciendo ramificaciones sobre... O sea, se van a pasar en el mundo literario creado por Neil Gaiman, pero no ciñéndose o constriñéndose solamente a la novela de American Gods. Yo creo que esto es lo interesante. Muy bien. Okay. Estábamos en ese capítulo 8, con esa introducción. Sí, señor. Podríamos... ponerle un lugar geográfico a la introducción o sería también spoiler. Pónselo. Volvemos al viejo continente euroasiático, por no separar, porque realmente son los humanos los que separan realmente con las fronteras los lugares, pero... ¿Se puede decir que volvemos a ver a una vieja conocida? Sí, una vieja conocida con... Que impactó mucho en el capítulo 2. Impactó en el capítulo 2 y además que tiene apetito. Es una... Y en el 1. Es una señora con apetito. Con apetito, además... Se llama Belquis. Se llama Belquis, proviene de un lugar de Oriente Medio equivalente... Sí, que eso no nos lo habían explicado muy bien al principio y aquí por eso se nos ilustra más gráficamente. Sí, digamos que es el lugar de Oriente Medio que equivale al Irán actual, antiguamente conocido como Persia, y que además en ese relato introductorio también nos, digamos, empalma históricamente con el siglo XX y... ¿Por qué razón también pues esa deidad persa acaba llegando, digamos, de forma un poco de rebote a los Estados Unidos? Toma ya, no queríais... Sí, pero además es muy curioso... No queríais putear a los persas... Porque pues nos pasa de la antigüedad a 1979, si no me equivoco... Como el tema que hemos escuchado al principio del programa... en plan rollo Estudio 54, pero en una discoteca, a pesar de que lleva un cardado afro muy americano... En una discoteca en Teherán. Teherán, sí, señor. Y... Justo antes de que estallara la revolución esa islámica que hubo. Sí, señor. Y bueno, pues de esos barros vienen estos lodos y esas cosas. Bueno, realmente una escena introductoria impactante, sobre todo en el lado, digamos, de la antigüedad. Otra escena en la que hay un resumen de erotismo fagocitante que es indescriptible, igual demasiado. La descripción de erotismo fagocitante es un pequeño spoiler. No, es meramente estético. De todas formas, aquí, fuera de micro, hemos hablado del tema y yo no sé si Cola Blanca se quiere atrever a decir su objeción hacia el tema falo y vagina. No creo. ¿Prefieres que no? Bueno, pues voy a decir yo la mía. O sea, bueno, es curioso que en una serie... O sea, siempre se había dicho lo mismo, ¿no? Que la vulva femenina es erotismo. En cambio, el pene masculino es pornografía. En el sentido de visualmente impacta más ver un pene un que pene una erecto, vulva, ¿no? Ajá. Sobre todo porque la vulva acabas viendo el vello púbico y tampoco ves ahí un primer plano, ¿no? Pero, curiosamente, en American Gods, por lo que hemos visto hasta el momento, tienen bastante menos pudor en enseñar el pene y además en condiciones erectas y tamaños bastante bien dotados, vamos de a dejarlo. Medio, sí. Con los pechos no tiene ningún problema, pero en cambio sí que parece que en el tema vagina hay cierta autocensura. A ver, yo entiendo que también es una zona de cuerpo un poco más, como, a ver, ¿cómo decirlo?, arrinconada. Como que me refiero que tienes que ir ahí con la cámara, sí, si quieres pero, sacar... Pero la historia... ¿sabes? El pene es más así de verlo... La historia se presta a cierto componente escabroso. Sí. Sí, pero esa, pero hay esa escena del principio que hablamos con la, con esta diosa persa de la antigüedad, que seguro que no sería ni persa, sino anterior a los persas, incluso a los asirios o a quien estuviera allí. Pues realmente es una escena colectiva, es una escena que intervienen muchos personajes y que quizás la fuerza de la escena es lo que le ocurre a todo el conjunto del colectivo humano envuelto en la escena. Quizás no al lugar acercar la cámara y la vagina. Primera escena que tuvo al principio de la serie son todos planos muy subjetivos, es te lo dan todo muy, tienes que, yo al principio pensé qué le pasa a esta mujer con este hombre, qué pasa hasta que se está haciendo pequeñico. Vale, entonces claro, lo hacen todo muy subjetivo, ¿no? Y yo creo que la grandeza de esta serie es que si hubiera sido guapo de ver no el proceso en sí, sino algo un poquito más ilustrado, algo más. Incluso es muy cálido el momento que sucede. Sí, el momento es que el, digamos, es muy de hecho en este capítulo lo dice el sacrificio por la diosa, pero no es una mala manera de sacrificarse. No, porque de hecho es uno de los finales más dulces que puedes tener. Claro. Imagínate que te crucifiquen. No, claro, cualquier otra cosa. Cristianos, que te caiga un piano de cola y agonices durante 15 horas, ¿no? O sea, claro. Sin saber tocar el piano. Encima. La putada que no veas. Y sin saber tocar la guitarra tampoco. Bueno, en cualquier caso, después de esta escena inicial protagonizada por, deidades femeninas que tienen hambre de almas por una parte del cuerpo que no es la boca, ¿qué tenemos en este capítulo final? Porque también es un capítulo final que no sé si ha convencido a todo el mundo, porque claro, los capítulos finales lo que tiene es que tienen que cerrar algo y dejar algo colgando para lo siguiente que venga, si es que tiene que venir, en este caso va a venir, pero claro, no sé si habéis pensado, valorando este capítulo 8, si nos dan todo lo que esperábamos o solo nos dan un poquito. Si me preguntas uno a uno, yo digo que no. Vale, pues sí, así, si preferís que cada uno manifestara lo que esperábamos, pero yo me esperaba que no nos dieran más. Exacto, también. O sea que por una parte tiene una cosa, pero por otra parte es lógico. ¿Por qué? Porque va a haber una continuidad y no podías abocarte a un desenlace. Te presentan nuevos miembros personajes, de, o personajes de esta de este gran guiñol y además con por la dulzura de uno de esos personajes con comportamientos cuanto menos inesperados de alguno de ellos. Por cierto, los viejos, el enfrentamiento entre dioses viejos y dioses nuevos, tecnológicos, he visto que los dioses nuevos acuden a dioses antiguos para afiliarlos a su lado, para llevarlos a su lado. Pero del lado de los viejos deidades no acuden, no hay ningún, no van a un nuevo dios tecnológico o lo que sea para ponernos a su lado. Quizás ahí es que tienen prejuicios, quizás. Sí, no lo sé. Yo entiendo, es una lectura que hago yo, que los dioses nuevos no tienen el ego tan subido en el sentido de que son dioses con mucha tradición, que han estado siglos con gente adorándolos y tal. Por lo tanto, no tienen ningún reparo en incorporar a dioses viejos a sus filas. Los dioses viejos, a unos recién llegados que no han hecho ningún mérito, ni son dioses con una tradición y con un bagaje, pues evidentemente no los consideran dioses. Piensan que la gente los ha hecho dioses sencillamente porque ha seguido el uso de la tecnología y los ha convertido en dioses. Pero que no son dioses con la tradición que tiene que tener un dios. No tienen pedigrí. Sería una manera todavía de decirlo. Por lo tanto, es mucho más difícil que un dios viejo se rebaje a incorporar a un dios nuevo con él, y además que con la posición de poder que tienen ahora los dioses nuevos, tampoco van a pasarse al bando que quieren de alguna manera eliminar. Como el tema de los nuevos ricos. O sea, cuando alguien se hace millonario de golpe, eso, claro, intenta juntarse con los que llevan, yo sé, los Rockefeller o eso, y aquellos les miran como diciendo, no solo a eso, mí no me toques. De hecho, con el tema de la nobleza, te encuentras muchos nobles de título que están arruinados, pero que en cambio tienen los títulos nobiliarios, y para ellos su posición ha de ser mucho más elevada que cualquier nuevo rico que a lo mejor deja en nada, en lo más ínfimo en cuanto a fortuna, porque les multiplica por 4.000 la fortuna que tengan ellos, pero en cambio no tienen pues el rancio abolengo, la sangre azul o los... O los 200-300 años de que... De título, de rey, conde, duque, de varón, de romanones o de... Correcto, correcto. Bueno, en cualquier caso, si algo tenemos en este enfrentamiento entre dioses nuevos... Lo que tenemos es que nos hemos comido el programa. ¿Esto es, cómo es posible? Ya, pues porque la serie está guay y da de qué hablar, y teníamos la mitad de la serie que comentar, que es que, a ver, no se nos acaba, pero nos queda poco, vamos, tampoco... Sí, es que yo quiero meter dos cositas. Tenemos... grupales. Aparte de American Gods. Yo simplemente decir que, al nivel del cierre que ha tenido, que me recuerda mucho... O sea, yo ya esperaba, o sea, mis deseos y mis esperanzas ya se habían cerrado hacía capítulos con el rollo de que no iba a haber un avance demasiado extenso en cuanto al enfrentamiento. Pero digamos que sí, que lo que sí que ha conseguido este cierre de temporada es posicionar a todos en su lugar con unas determinadas alianzas que no estaban claras al principio, y que aparte también esas alianzas pueden acabar cambiando, sí. Porque... acordaos de lo que pasa con determinada deidad de Persia en algunos puntos del capítulo, porque son cuanto menos situaciones inquietantes, y ya veremos a ver qué da de sí esa relación contractual entre unos y otros. Y por otro lado, lo que sí quería dejar claro es que tenemos esos tres nuevos dioses, diosas, que están claramente identificados, que creo que sí que les podemos poner ya un nombre, ¿no? Que son Media, en cuanto al, digamos, a la diosa de la popularidad, de la cuestión televisiva, de la cuestión de la imagen. Tenemos al Technoboy, que es el dios de las pantallas, de todas las pantallas a las que los humanos están esclavizados día tras día. Que cae peor de todos. Sí, sí. Pero tiene que caer mal, porque su papel es odioso. Es nuestro Joffrey. Y luego tenemos a Mr. World, que representa un poco al dios de la globalización. Que este dios yo lo veo como un poco más deslavazado, pero que... Pero encabeza a los dioses de las nuevas tecnologías. Encabeza a todos porque es el más... Y somete. Es el más poderoso por extensión y por creencia entre los humanos también, ¿vale? ¿A qué viene esta identificación de los nuevos dioses y diosas? Para que le quede claro a la audiencia, por si acaso todavía no os han entrado ganas de ver la serie. Pues que a mí me falta algún otro nuevo dios. No sé si pensáis vosotros lo mismo... No hablo. No, la novela de Neil Gaiman, que sale más. Sí, ahora es que no me acuerdo, la leí hace mucho tiempo y no te sabría decir. Bueno, los que han aparecido son los importantes. Claro, yo es que igual, o sea, vale que está el señor Mr. World, globalización, pero yo igual no sé si también debería haber salido un dios del dinero, un dios económico, no quiero decir el dios capitalismo, porque... Pero también podría ser porque hay mucha gente que cree en el dinero solamente, ¿no? Y en la posición económica y estas cosas. Y quizás, pues también, en todo este, digamos, abanico de nuevas deidades, pues quizás debería también estar identificado. Yo lo he hecho un poco a faltar, a no ser que desarrollen esa faceta un poco económica monetaria en alguno de los que ya existen en la siguiente temporada. Y con esto No quiero decir nada más. Sí, porque en los dioses antiguos tiene al Leprechaun que no tiene problemas económicos, el cabrón. Ya te digo. No, pero a lo que voy yo es un poco este capitalismo, digamos, este amor por el dinero capaz de pasar por encima de cualquier cosa y a costa de cualquier precio, ¿no? Que quizás ha existido también en todas las épocas, pero ahora es más marcado porque hay más gente. No sé. En cualquier caso, American Gods, nunca mejor dicho, deja las espadas en todo lo alto para la siguiente temporada. Y yo qué sé, yo estoy ya ansioso con ver la siguiente temporada. El personaje que salió en este episodio nuevo de la primavera. Sí, Spring. No es Spring. Sí, no, es Easter, que es Pascua. Es Pascua. Bueno, yo lo llamo primavera. Sí, y claro, yo pensaba, qué poder más malo o qué. No la encontraba poderosa. El hecho que lo que hace al final del episodio es el poder de la regeneración, AKA de dar vida a. Me refiero que tú puedes tener muchas pantallas, puedes ser muy popular, pero como eres una máquina biológica, tienes que comer comida y comerte unas zanahorias o unas patatas. Exacto. O unos vegetales o una vaca si eres carnívoro o omnívoro, y si no, te mueres. Entonces es una diosa muy importante. Sí, señor. Muy bien, pues lo único que quiero pedir es que por favor que me eliminen la de las moscas, por favor. Bueno, es la nada, yo ese personaje no puedo. De las moscas, bueno, sin spoilers. Bueno, pues yo no estoy diciendo es muy divertido. Nadie. Creo que Es un personaje que no me disgusta. Es una película que ya estamos muertos, ¿o qué? En los primeros capítulos que aparece, realmente, cuando la escena del árbol del ahorcado, vamos a decir, es brutal. Sí. A ver, Francisco, yo te voy a decir una cosa. No te vas a librar de ella porque, tristemente, es el nombre más mediático que hay en el reparto de American Gods. ¿Sabes cuál es el problema de Francisco? No le gustan los zombies. Es verdad. Bueno, pues quizás siempre acabamos igual. Quizás esto cambie en el futuro. Yo lo de las moscas me recuerda una historia de las últimas, digamos, de la Asterix. Creo que era la de la Odisea, me parece que era una que tenían que ir a Oriente Medio a buscar petróleo y salía un personaje que era una especie como de espía y todo el rato había una mosca que le estaba todo el rato persiguiendo. Y no sé si lo tengo de entonces, pero es que cada vez que oigo las moscas en la serie me estaba poniendo nervioso, no sé. Yo te doy otro referente del mundo del cómic, en los pitufos. La mosca que pica en el culo a los pitufos, en la cola, en la de atrás, y los vuelve negros. Hostia. El pitufo negro se llama. Sí, negro. me acuerdo de esa historia, sí. Que luego la atrapan con una quesera. Sí. Le hacen oler una flor y se vuelve azul otra vez la mosca. No he visto nunca los pitufos. O sea, la atrapan con una quesera. Me hace mucha gracia porque la quesera es un elemento que es una base de madera con una especie de cúpula de vidrio. Sí, pero ¿realmente la habéis visto en alguna casa? No, una o ninguna. Solo la hemos visto en TVOs y en películas. De repostería. Sí, bueno, vale, a nivel de hostelería puede haber en algún. Pero normalmente parece, o sea, por el cómic y tal, parece que en cada casa tuviera que haber una quesera. Igual que había una panera, que era absolutamente inútil. No, en mi casa había panera. No, y en la mía, y no la utilizamos nunca. Pero seguía siendo inútil. No, mi madre abría la panera, cogía la bolsa de tela donde venía el pan y lo ponía todo dentro. Sí, señor. Pero sácala de la bolsa. Igual que la mía. Correcto. Exacto. La bolsa del pan, que además. De la bolsa del pan se ha perdido. Tú ibas a la panadería, dejabas la bolsa del pan y dice, cuando salga la hornada me pones 2 de cuarto. Y no sé, y luego ibas a la señora Conchita la bolsa. La bolsa de tela, que la tela todavía, dice, ¿no? Todavía conservo un objeto tecnológico que no ha sido superado, que es un rectángulo con una cremallera para meter los dinericos y otra cremallera lateral que la abres y es una bolsa. Es un monedero bolsa. Pues que sepáis que todo eso va a volver a pesar de estar en el siglo XXI, porque en algunos lugares de este país, a partir de ahora, las bolsas se pagan. Entonces es mejor llevar tu bolsa de casa, sino que pagarla. Y si es plegable, mejor. Si es plegable, si es biodegradable, si es fungible, pues mucho mejor. Dejamos los American Gods. Sí, porque podríamos hacer una de Iberian Gods, pero tendríamos que ser nosotros los guionistas. Pero bueno. Ahí existe, por cierto, un cómic. Vale, hablamos de eso. Devenía el laberinto. Bueno, ¿qué más? A ver, como homenaje al señor Adam West, de entre los títulos que tenía en su filmografía que no fueran relacionados con Batman, pues Javi escogió uno un poco al azar y un poco no. ¿Por qué? ¿Por qué al azar? Porque de los varios títulos, como no los habíamos visto, pues dijo uno que me llame la atención. Entonces había uno que era Robinson Crusoe en Marte, donde llamaba mucho la atención. En la carátula, un astronauta que estaba en Marte y llevaba un mono en el hombro. Con su equipamiento astronauta. He visto carátulas en que está el mono sin equipamiento ninguno. Por ejemplo, en la carátula que tiene cola blanca. Equipamiento astronáutico, iba a decir. No lleva ningún tipo de traje espacial. No. Bueno, en cualquier caso, en la película esto va cambiando de situación. Sí, esto va cambiando de situación. Me refiero que tiene su explicación. Lo que pasa es que es curioso porque esta película, que está dirigida por el señor Byron Haskin... Un señor que tiene unos títulos importantes. No, ojo, estamos hablando que tiene mucha cosa de corte fantástico, mucha cosa basada en novelas clásicas. De Stevenson, con La Isla del Tesoro. Sí, aventuras en general. De Julio Verne, hizo De la Tierra a la Luna con Joseph Cotten de protagonista. La Guerra de los Mundos, la del 53, es de él. Pero luego tiene películas... como Su Majestad de los Mares del Sur, con Burt Lancaster, sí, un clásico de televisión española que hemos visto todos 100.000 veces, como Cuando ruge la marabunta, grandiosa, con el señor Charlton Heston y su Apología del Rifle. Y las hormiguitas. Y las hormiguitas que cortaban las hojicas y cruzaban los ríos y eran muy inteligentes. La nave que sale en la película es muy parecida a la Guerra de los Mundos. Sí, señor. Por eso te digo, seguramente aprovechaban atrecho y todas esas cosas. Esta película es del año 64, sí, señor. Película del año 64 y que solamente tiene cuatro protagonistas, incluyendo a la mona, que es un mono realmente. Cuatro homínidos. Por averiguaciones de cola blanca. Siento deciros homínidos, pero nosotros también somos homínidos. Y curiosamente, de los cuatro actores, el que sale menos es Adam West. Bueno, pero no deja de ser, en cierta manera, importante al principio. Sí, porque sale al principio y luego sale en una aparición, digamos, soy un tronco armario que no hablo. Pero que es la imagen, quizás es la escena más inquietante de toda la película, la que da más yuyu. De hecho, yo cuando vi aparecer dije... Esa es la tormenta. Dije, mierda. La tormenta de ceniza extraña, apocalíptica, marciana. Sí. Bueno, pues tenemos, aparte del señor Adam West y de Woolly Monkey, que es el mono protagonista, al señor Paul Monty, que es el ingeniero espacial astronauta que más sale, y al señor Victor Lundin, que bueno, que es una especie de, podemos decir, extraterrestre de corte maya o azteca. Sí. Yo le llamo efebo. Paleo extraterrestre. Un efebo de corte Víctor Mature, pero al cual Cola Blanca le ha encontrado una semblanza. Con, ¿cómo se llama este coreógrafo? Rafa Fernández, ¿no? He dicho algo así. Rafa Méndez. Bueno, quien no conozca la Telebasura no sabrá quién es, pero el que se prodigue en Telebasura se acordará de un programa que se llama Fama a Bailar o algo así, donde Rafa Méndez era coreógrafo y faltaba respeto de los participantes con frases lo más lapidarias posibles para salir más minutos en televisión. Yo no veo Telebasura, yo lo vi un día y... Me acuerdo. Bueno, en algún zapping, ¿no? Estas cosas que pasan. Ya te digo. Cada uno ve lo que quiere. Tranquilo. Bueno, es ciencia ficción viejuna. Nos cuentan cosas de Marte que en el año 64 se intuían y no se sabían. Entonces hay algunas situaciones como escafandra arriba, escafandra abajo, yo respiro, no respiro, que nos parecen un poco ridículas fuera de contexto. Bueno, pero que con la idea de que en Marte hay oxígeno, pero no tanto como en la Tierra, pues tiene su cierta gracia también y su explicación. Y la película tiene sus momentos. A ver, como película de ciencia ficción viejuna está entretenida, aunque claro, está desfasadísima. Está desfasada, pero yo digamos que lo que le veo el valor a Robinson Crusoe on Mars, que es como se llama, y que además el propio título ya es un spoiler sobre lo que va la película, porque realmente es casi un calco espacial de la propia novela de Robinson Crusoe. Bueno, lo dice el propio protagonista. También. Se me encuentro en la situación. Me refiero que es que este director, el señor Haskin, igual en vez de, pues eso, volver a hacer otra versión más del Robinson Crusoe de las narices, pues dijo, hostia, pues lo hacemos en el espacio, que aunque sea, pues cambiaremos alguna cosica, ¿no? Y por ahí. Y no hay que viajar a ninguna isla desierta. Y a lo que iba, la gracia que tiene es un poco, pues, ver ese momento tecnológico del año 64, del siglo XX, cómo se concebía ahí esa parte de, digamos, de la exploración espacial, de la colonización, aunque sea en pequeñas unidades, de un planeta sobre el que no tenemos muchos datos. Y también, yo lo que le veo muy interesante a esta película es que, sin quererlo, creo, ha servido de base para algunas otras que han venido después sobre temáticas tanto de náufragos espaciales como de aventuras espaciales, incluso como de náufragos en tierra firme y en mar, que en momentos más cercanos, así temporales, pues se han inspirado, para mi gusto, demasiado. Y estoy hablando de la propia The Martian, del señor Ridley, de Scott, con el Matt Damon. Pero también estoy hablando de alguna de las escenas que aparecen en Robinson Crusoe on Mars, que pueden estar un poco relacionadas con esa película que ganó en Sitges el año pasado, que hacía el Harry Potter, que hacía de muerto de un naufragio. Pues bueno, también yo creo que alguna idea esos guionistas han sacado de Robinson Crusoe on Mars, más allá de que yo creo que el primer prototipo o idea conceptual del videojuego Space Invaders ha salido de esta película. Me queda muy claro con esos ataques de naves espaciales alienígenas, no marcianas ni terráqueas, a determinados personajes que aparecen por la película. Y qué cansinos que son, ¿eh? Sí, repetitivos. Y el final lo he visto un poquito atropellado, porque el final concluye y punto. El final es un final patilla. O sea, de hecho, yo venía con una pregunta para haceros a los tres, y es que este, aparte de que el final que tiene es un final de estos de acabar la película, que no llegamos a entregarla, lo que sea, es un final bastante cutrecillo para toda la molestia que se han tomado anteriormente, pero yo os quería decir y preguntar rápidamente, ¿cómo habríais acabado cada uno de vosotros la película? Yo exactamente igual, salvo que cuando bajan a rescatarles, le dejen en su planeta al Efebo, lo dejen allí. Y se llevan solo al terráqueo. Claro. Bueno, perdón, quien le viene a rescatar son los propios terrícolas. Sí, claro, claro, por eso. Por eso que el final es el mismo, salvo que van los dos en la nave, primero pasan por el planeta de este hombre, lo dejan allí y eso sería. Sí, a mí también me gustaría un final como el de Cola Blanca. O eso que se enamoren también, ¿Halenberg? Puede ser. Amor entre dos hombres, sí, también es. Bastante me costó verla como para pensar otro final. Bueno, yo he pensado en otro final, porque si hago la pregunta es porque también he estado dándole vueltas a este final, podríamos decir, insulso. Y es que yo he pensado en que sí, llega la nave espacial, los van a rescatar, pero no son los terráqueos, son los que estaban esclavizando a los extraterrestres mayas y les dicen, vais a volver a la mina. Tú siempre con finales de culo torcido. Claro. Eso no se llevaba en la ciencia ficción de los 60. O una evolución del mono, que resulta que son unos... O sea, unos antropoides, el planeta de los simios. El planeta de los simios es la precuela del planeta de los simios. A ver, yo el aspecto, está muy bien, ¿eh? El aspecto, el ritmo que tiene un poco la película, sobre todo en la parte del final y tal, una vez se han encontrado a estos esclavos alienígenas que tienen forma, aspecto maya, a mí me ha recordado un poco a la locura un poco visual y guionística que tenía la segunda película del planeta de los simios. La de la bomba. Sí, esas ideas que por un momento pues podrían haber funcionado, pero que se quedan deslavazadas, no se acaban de sacar partido, final atropellado y tal, pues no sé. Fue guapo, como que me recuerda un poco ahí a la segunda del planeta de los simios. A mí me está dando mucha pena porque con la blanca se ha currado una cantidad de escenas de curiosidades de la película. Que yo creo que otro día tendrá que venir y contárnoslas, porque no se puede desperdiciar ese material. ¿Qué pasa? No. Porque realmente ha encontrado desde similitudes a V de Vendetta, momentos chistorra o chorizo de pueblo de... Longaniza de Aragón. No sé, son momentos hilarantes, muy espectaculares, y que además os van a dar muchas ganas de ver esta película. O sea, que realmente no se puede quedar este material. En el libro de visita lo escribo y ya está. Bueno, en cualquier caso... Es otra opción. Estamos fuera de tiempo, nos van a matar. Estamos fuera de tiempo, nos van a matar. Hoy nos van a matar a más gente que en otras ocasiones. Sí, seremos cuatro cada vez. Un último apunte. Por favor. Que influencias en películas posteriores. Claro. Además, el claro referente es la de Wolfgang Petersen, Enemigo mío. También. Sí. Ya está, de año 85. Yo en esa pensé, pero digo, es demasiado serio para decirla esta. Veo más de Marte. No, pero realmente el argumento tiene mucha similitud. Enemigo mío, además, es una gran película. Bueno, nos vamos despidiendo. La cuestión es que ahora llega el momento de, aparte de que viene un tío super cachas a echarnos del estudio y que tenemos que obedecerle porque si no nos canea, os tengo que recordar que la canción con la que hemos empezado el programa, que no la he presentado al final con el lapsus de la numerología, era un tema que se llamaba Teherán 1979, muy orientativo por el capítulo, en American Gods, pero estaba cantada y realizada por el Brian Ritzel, que es el tipo que ha hecho el score de toda la serie, pero apoyado por las voces de Deborah Harry, de Blondie y de Shirley Manson, que no tiene que ver nada con Marilyn Manson, sino que es la cantante del grupo Garbage. No sé si os acordáis de Garbage. Sí. Y ahora nos marchamos, sí que sí, con otro tema de American Gods, uno que salió en el capítulo 6, que está también, digamos, instrumentado por el Brian Ritzel, pero que está cantado por el Mark Lanegan, que no es otro que cantante, vocalista de Screaming Trees y de Queens of the Stone Age. I put a spell on you. Así nos marchamos, señoras, señores. Valar Morghulis. Motherfuckers. put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. I can't stand you're running around. I can't stand you're putting me down. I put a spell on you because you're mine.